de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Auditorio amable de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. Es un gusto que nos acompañe nuevamente en un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa de la primera temporada 2017. Esta noche, este concierto, déjeme decirle que está dedicado a la 15ª Asamblea General Ordinaria de la CONTU, que es la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. Soy Francisco Aragón y le reitero el gusto que nos da a todos los que trabajamos en Radio Universidad Veracruzana, sobre todo al equipo de producción que se da cita cada viernes para que la señal de la radio universitaria desde el Centro Cultural Tlacna llegue con toda la calidad posible. Saludamos también a nuestros compañeros allá en Clavijero 24, a Joel Bonilla en la cabina de transmisión y a nuestras compañeras secretarias y a todo el personal que desde allá están también pendientísimos para que el concierto de esta noche se lleve a cabo con toda la perfección posible. El concierto de esta noche tiene un título bastante curioso. Se titula Strauss contra Strauss, o Strauss austriaco contra el Strauss alemán. ¿Y por qué esto? Porque justamente vamos a escuchar de estos compositores dos obras, bueno, una obra que digamos es como la cereza del pastel de esta noche, que es la obra de Richard Strauss, que es Don Quijote Opus 35, una obra que está basada en el Quijote de la Mancha de Cervantes y en la cual dos instrumentos solistas hacen las veces del Hidalgo, Don Quijote, y de Don Sancho Panza. También le recuerdo que estamos transmitiendo y saludamos con mucho gusto también a la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de Radio Universidad por sus dos frecuencias de FM, quienes también desde la semana pasada están transmitiendo en vivo y en tiempo real estos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Desde acá, desde Veracruz, le enviamos un caluroso saludo. Bueno, le comentaba, la obra de Richard Strauss, Don Quijote, Opus 35, tiene la particularidad de que los dos instrumentos solistas, que son el violonchelo y la viola, hacen las veces de los personajes centrales de la obra de Cervantes. Me refiero a Don Quijote y a Don Sancho Panza. De hecho, esta obra de Richard Strauss, Don Quijote, Opus 35, tiene los siguientes temas con variaciones o movimientos que hacen alusión justamente a las vicisitudes de este ser universal, este personaje universal que es Don Quijote de la Mancha. Le comento puntualmente qué es lo que dice. La introducción es Don Quijote pierde el juicio, el tema Don Quijote el caballero de la triste figura y Sancho Panza. Después en la variación número 2, aventura de los molinos de viento, luego la victoriosa batalla contra las ovejas, el diálogo entre el caballero y el escudero, la desafortunada aventura con una procesión de penitentes, la vigilia del caballero, el encuentro de Dulcinea, cabalgando por el aire, el desafortunado viaje en el barco encantado, la batalla con los magos, el duelo con el caballero de la Blanca y Luna, el retorno a casa y finalmente la muerte de Don Quijote. Estos, digamos, son el tema y variaciones de esta obra de Richard Strauss, Don Quijote, Opus 35, en donde estarán como solistas Amit Pelé en el violonchelo e Inti Bullón en la viola. Después tendremos un intermedio y escucharemos música de Johann Joseph y Eduard Strauss. Escucharemos el canto de Rolelei, Opus 154, que es un vals. Después de Joseph Strauss escucharemos A Prueba de Fuego, Opus 269, que es una polca francesa. Después escucharemos Sin Preocupaciones, Opus 271, que es una polca rápida. Después seguirá de Eduard Strauss la cuadrilla Carmen, Opus 134, que es una cuadrilla. Después seguiremos con Abran Paso, Opus 45, polca rápida. Y después escucharemos de Johann Strauss II la Marcha Egipcia, Opus 335, Ana, Opus 117, y Voces de Primavera, que es un vals que es muy conocido. Todo esto Vamos a escucharlo bajo la batuta de Lanfranco Marchelletti, quien es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le comento que las obras de Johann Strauss I, de Joseph Strauss y de Edward Strauss son estrenos en Jalapa, por lo que hace que este programa sea bastante atractivo. Le comento esto porque vemos que ya a escasos minutos que dé inicio formalmente este concierto, vemos que la sala está llenándose con mucha rapidez, lo que habla justamente del gusto que el público jalapeño tiene por estas obras. Pero déjeme darle un contexto respecto a la primera obra que vamos a escuchar esta noche, y que es de Richard Strauss, un compositor alemán nacido en 1864 y muerto en 1949, esta obra Don Quijote. En efecto, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y su caballo a buscar aventuras. Esta es una frase de este libro multicitado de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Porque así cuenta justamente este escritor español el momento en que, luego de perder la razón por causa de leer tantos libros de caballería, un viejo hidalgo proveniente de La Mancha decide embarcarse en un viaje, pues para corregir los males del mundo, en el que le aguardan aventuras y desgracias por igual. La historia que Cervantes escribió entre 1605 y 1615 se convirtió en uno de los relatos más importantes e influyentes de la literatura universal y la inspiración para un sinnúmero de obras de arte. Me refiero a Don Quijote de la Mancha. Una de las piezas musicales más importantes basadas en El Caballero de la Triste Figura es el poema sinfónico Don Quijote de Richard Strauss, que es justamente lo que vamos a escuchar esta noche y con lo que inicia el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Se trata de una obra programática escrita en 1897, cuando Richard Strauss se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera como compositor. Una época en que gran parte de su fama se debía a sus exitosos e innovadores poemas sinfónicos, obras en las que ofrecía al oyente una experiencia donde predominan la evocación y la representación por encima de las preocupaciones por la forma. Don Quijote, a la que Strauss añadió el subtítulo Variaciones fantásticas sobre un tema de carácter caballeresco, es un punto de intersección entre poema sinfónico, variaciones y concierto. La obra está conformada por una introducción en donde se presentan los personajes principales: Don Quijote, representado por el violonchelo solista, y Sancho Panza, representado principalmente por la viola solista, y en ocasiones por el clarinete bajo y la tuba tenor. A esta introducción le siguen 10 versiones que dan cuenta de las aventuras del caballero junto con su leal acompañante, y un epílogo que indica el final de la historia y la muerte del protagonista. Esto es, digamos, respecto a la obra de Richard Strauss, Don Quijote, que escucharemos en la primera parte de este concierto correspondiente al último día de marzo de 2017, al 31, este viernes 31, con este concierto titulado Strauss contra Strauss. Después seguiremos justamente con música de la dinastía Strauss, y a ese respecto le puedo decir que la familia Strauss de Viena fue una de las familias más influyentes del mundo de la música en su época. Contribuyeron al alza en la popularidad y la calidad de la música para baile durante el siglo XIX, especialmente el vals vienés, que alcanzó su forma más celebrada gracias a la familia Strauss. Sus miembros combinaron de forma inteligente su gran creatividad artística y su habilidad para los negocios, de tal forma que se volvieron sumamente populares en una especie de pop stars de su época. El fundador de esta dinastía fue Johann Strauss, un compositor nacido en 1804 y muerto en 1849, compositor, director y violinista. Huérfano desde los 12 años, aprendió a tocar el violín y la viola. Junto con Joseph Lanner, uno de los primeros compositores empeñados en refinar el vals vienés, formó un cuarteto conocido como Cuarteto Lanner, que posteriormente fue creciendo hasta convertirse en una orquesta. En 1825, Johann decidió formar la suya propia, la Orquesta Strauss, y como líder emprendió grandes giras por Alemania, Bélgica y el Reino Unido. realizando varias presentaciones, entre las que destaca su participación en los festejos por la coronación de la reina Victoria en Inglaterra, esto justamente en el año de 1838. Su trayectoria fue tan trascendente que fue nombrado director musical del baile de la corte del Imperio Austriaco, nada más y nada menos que por el emperador Fernando I. Johann Strauss prohibió a sus hijos, sobre todo a su hijo, el más pequeño, Edward, que se dedicaran a carreras relacionadas con la música. Sin embargo, en claro desafío al padre, todos ellos se convirtieron en músicos. Johann Strauss II comenzó sus estudios de violín y composición cuando rondaba los 20 años, mientras estudiaba para convertirse en banquero. Se dice que él estudiaba justamente música a escondidas y que cuando su padre llegaba a sorprenderlo, pues lo castigaba rudamente. Esto hizo que se encontrara con muchas dificultades en sus primeros años como músico profesional, pero poco a poco fue ganando adeptos tras aceptar comisiones para actuar fuera de Viena. Bueno, esto es, digamos, un poco del contexto de los compositores que nos van a ocupar esta noche en el concierto de la Sinfónica de Jalapa, que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Cultural Tlacna por las frecuencias de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada, también por la red en www.ub.mx/radio/transmisión y también por las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua de la Universidad Nacional, perdón, la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes ya desde la semana pasada se están enlazando para llevar hacia el público de esas latitudes el quehacer musical sinfónico que se gesta en Jalapa, Veracruz, desde la Universidad Veracruzana, una universidad orgullosamente pública y que tiene la fortuna de contar con este organismo sinfónico maravilloso que, hay que decirlo todas las veces que sea posible, es la referencia de las orquestas sinfónicas del país, dado que es la más antigua de México. Y vamos a escucharla justamente en esta simbiosis de experiencia y de ímpetu juvenil, dado que justamente la Orquesta Sinfónica de Jalapa, puedo decirle que el 50% de sus integrantes son muy jóvenes y el 50% no lo son tanto. Existe la experiencia de aquellos músicos que llegaron en la década de los 80 de muchas latitudes del mundo, como Rusia, como Polonia, como Estados Unidos, como Francia, para integrar y hacer crecer las filas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Entonces, de 30 y tantos años a la fecha, evidentemente muchos de los músicos que llegaron en este parteaguas de la Sinfónica de Jalapa en la década de los 70, pues se han jubilado y han dejado justamente estas plazas para que músicos nobles, egresados ya de la Facultad de Música, ya de otras instituciones musicales profesionales del país, incluso del extranjero, puedan estar en las filas y hacer este equilibrio que le digo, de experiencia y de ímpetu juvenil, que es muy bien llevado por la batuta de Lanfranco Marcelletti, quien es el director titular de nuestra Sinfónica de Jalapa desde hace ya un lustro aproximadamente. Estamos escuchando ya el protocolo de protección civil, en el cual se da cuenta al público que se da cita a esta sala de conciertos para que ubiquen las salidas de emergencia en dado caso de que haya una contingencia y pueda hacerse todo el ejercicio de una manera bastante ordenada. Después de esto, como es costumbre, saldrá Lanfranco Marcelletti para explicar al público asistente y también si podemos cacharlo de una manera decorosa por los micrófonos, dado que estos micrófonos están dispuestos justamente para la orquesta, pero bueno, parece que está por ahí Lanfranco, me parece ya en el podio, y vamos a escuchar qué nos tiene que decir al respecto de las obras que vamos a escuchar esta noche. Piensa mucho los de Strauss, los que conocen los bailes, como Strauss los de Viena, y los que van al concierto de orquesta conocen mucho a Richard Strauss, el alemán. Somos una familia totalmente diferente, con propósitos bastante diferentes, pero que sí tuvieron algo en común, muy común, y utilizaron la orquesta como el medio de expresión. Claro, Richard Strauss, tanto como pieza de orquesta, como ópera, en la familia Strauss, sentido familia, quiero hablar un poco del sentido de la segunda parte de cada personaje, porque cada personaje de la familia fue bastante característico. Utilizó la orquesta para transformar el baile de una cosa de danza, de una cosa de campesinos. El Alfredo Strauss en Viena transforma eso en un nivel, con orquestas enteras, con orquestaciones muy bonitas. Incluso yo mismo sabía que yo, Gustavo Rico, llevó la orquesta a Inglaterra y cuando la reina Victoria entró al trono, quien tocó para la fiesta fue la orquesta de Johann Strauss. Eso era el nivel de Johann Strauss, la familia, pero tuvo el papá, tres hijos, después tiene dos nietos, un nieto, y todavía está vivo, el Eduardo Falcón III, director. Bien. Les quiero pedir disculpas por el clima, porque sucede algo en el clima que hace mucho calor aquí dentro, que no está funcionando, pero estoy intentando arreglar eso ahora. Pero por ahora vamos a empezar con Richard Strauss, una pieza que él escribe y llamamos el poema sinfónico. El poema sinfónico que él inventa es Liszt, de Franz Liszt, que es el gran pianista, y que escribió obras para la orquesta, que intenta a través del sonido comunicar una idea, una noción y una obra literaria por un poema. Don Quijote de Cervantes, ahí ustedes van a escuchar el cello, que es Don Quijote, aquí tenemos Sancho Panza. Aunque Sancho Panza también va a ser. Tenemos un poema que junto con el primero realmente hace la primera melodía de lo que sería Dulcinea, que toda la belleza romántica viene mucho con esos instrumentos del poema y aprender violín. Y él consigue, en una pieza que no para, traer una serie de elementos que quise que pusiera en el programa, cada variación representa una parte del escrito, por ejemplo, cuando los van con los caballos que están volando, o cuando, por ejemplo, viene ese rebaño de cabras que piensa que es una armada y empieza a jugar con esa armada. Incluso en esta variación es muy interesante porque describe para la orquesta sonidos que nunca fueron escritos, que realmente parece que son cabras hablando y que le están luchando contra cabras. Y el momento más bonito de pensar que es el final, cuando finalmente, después que un amigo suyo que se hace llamar el caballero de la luna blanca, en una pelea que hace que Don Quijote pierda esa pelea, Don Quijote se cae en la realidad y ve que todo funciona. Y eso todo nos sonido. Así que empezamos con Don Quijote de Charles. Pues bueno, como ya es una bella costumbre, el hecho de que Lanfranco Marcelletti se dirija al público asistente para explicar los pormenores de las obras que van a ejecutarse, pues es una actitud que se agradece muchísimo y que le ha valido y le ha ganado el aprecio del público asistente, porque este ejercicio que hace Lanfranco Marcelletti no solamente es en el ámbito de la dirección de orquesta, sino crea un puente de comunicación bastante coloquial que rompe la solemnidad que anteriormente tenían los conciertos de las orquestas sinfónicas. Bueno, justamente vemos al concertino que ya se apresta para hacer este tipo de ritual que le comentamos cada semana, que es la afinación de la orquesta, indicándole al oboe que dé la nota central que sirve de referencia para que los demás instrumentos puedan afinarse, y una vez hecho este ejercicio, pues ya principiar el concierto propiamente dicho, que corresponde a este título bastante sugerente que se llama Strauss contra Strauss, Strauss austriaco contra el Strauss alemán. Y lo que vamos a escuchar en primer término es Don Quijote de Richard Strauss, y tendremos como protagonistas ya como Don Quijote y ya como Sancho Panza, al cello y a la viola, interpretados por Amit Pelé en el cello y a Inti Bullón Viola, quien es un músico integrante de las filas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Escuchemos entonces de Richard Strauss, Don Quijote, Opus 35, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de la Franco Marchelletti, por Radio Universidad Veracruzana y por Radio Universidad de Chihuahua. Escuchemos. Thank you.

Thank you.

de los músicos invitados para que nos hablen, digamos, cuál es el desempeño como músicos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que nos hablen de la experiencia de estar en México, en fin, que nos den su opinión respecto a esta sala de conciertos. Y bueno, nosotros vemos que está nuevamente, estoy en la sala, déjenme decirles, seguramente el nivel del aplauso lo escuchan en primer plano. Y bueno, vemos cómo agradece al público de Jalapa justamente la ovación por su excelente desempeño, primero en Don Quijote por 35 de Richard Strauss y ahora con este encore que nos acaba de regalar. No tengo el dato exacto de qué fue lo que interpretó como encore, pero le preguntaremos en algún momento. Le comento que estamos transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde la Sala de Conciertos Tlacna, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de Jalapa, Veracruz, de la Universidad Veracruzana. Estamos transmitiendo por la frecuencia de XHRV en el 90.5 de frecuencia modulada, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa correspondiente a este viernes 31 de marzo del año 2017. Y bueno, estamos justamente en el intermedio y estamos escuchando a Iri Inti Bullón, quien fue otro de los solistas en la viola justamente. Iri Inti es uno de los violistas que forman parte de las filas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y también yo creo que vamos a poder a platicar con él un poco con respecto a lo que le ha implicado ya no estar solamente en las filas de las violas, sino ser solista de lo que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa y de la cual él forma parte en los conciertos constitucionarios cada viernes en la sala de conciertos. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 de frecuencia modulada, XHRV, Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, tenemos justamente esta noche al solista, al violonchelista, Amit Pelé. Y le quiero preguntar, digamos, cuál ha sido la experiencia que ha tenido con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Amit Pelé. Yes. How was the experience playing tonight with Jalapa Symphony Orchestra? Wonderful, wonderful. This is the fifth time I'm here, so it feels like coming home, and I know most of the players, we're friends, and we are growing together with the music, and especially with such a piece that is so deep emotionally. It was wonderful to do it together. Nos comenta que ha sido una experiencia muy profunda el hecho de estar aquí compartiendo la música con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, también queremos saber cuál es su experiencia con respecto de estar tocando con otras orquestas a nivel internacional. I know you are playing with very important orchestras around the world, and of course great level musician. How can you describe the level of this orchestra? Top level. I think Lanfranco Marcelletti, the conductor, has raised the level of this orchestra and the new hall. And what I'm amazed is when I look out to the public to see young people. This I never see anywhere in the world, only in China. So it's really amazing to see young people in classical music concert. I'm really impressed. Bueno, él comenta que le parece que la orquesta está, digamos, en el ámbito más alto cuando habla de que está en el top y que le llama mucho la atención el hecho de que a la música clásica haya mucha gente joven que se dé cita justamente en la sala de conciertos y también nos dice que la sala de conciertos le parece que es una sala excelente en cuanto a su desempeño acústico. Y bueno, seguramente él desconoce un poco que, bueno, Jalapa es semillero de músicos nobles porque la Facultad de Música y el Instituto Superior de Música se encuentran justamente ubicados en nuestra ciudad. Finally, tell us about your future plans. What next? Well, I'm leaving at 5 a.m. and I have two recitals on Sunday and Monday, and then I'm going to play this piece in Poland next weekend. In between, I have to see my wife and three kids and to teach 15 students. So my life is pretty much on the road and in the studio, and it's crazy, but I love it. So I'm a world traveler that share music almost every evening somewhere else in the world. Bien, dice que esta obra la va a tocar justamente la próxima semana, eso que estamos hablando de Don Quijote, Opus 35, en Polonia, pero que se da, digamos, el tiempo como para estar, ser papá, estar con la esposa, con sus hijos, en fin, y de alguna manera poder equilibrar su vida de músico y dar los conciertos necesarios. Thank you very much for this interview. Muy bien, vamos a ver si platicamos ahora con nuestro querido amigo Inti Bullón. Hola, ¿qué tal, Francisco? Pues nos da muchísimo gusto ir y verte ya no solamente en las filas de las violas como constitucionalmente cada concierto estás, sino ahora como solista. O sea, ¿qué te implica el hecho de pronto desligarte un poco de la cotidianidad de estar tocando las diferentes obras que montan cada semana con la Orquesta Sinfónica de Jalapa a tocar esta obra que, digamos, no es una obra que se toque recurrentemente y que te implica ser solista? Bueno, para mí es lo mismo. Ser solista, tocar música de cámara, tocar en orquesta es exactamente lo mismo siempre, es el mismo desempeño, la misma energía, el mismo arte para mí. Sí. Qué bueno. ¿Cuántos años ya como violista principal? Unos 5 o 6 años, sí, más o menos. Muy bien. Platícanos un poquito acerca de tu viola verde y esta experiencia con este saxofonista maravilloso. Paquito de Rivera. Paquito de Rivera. Sí, lo conocí hace unos años cuando vino aquí a Jalapa. Le encantó mi viola verde. Hizo una novela con el personaje. Uno de los personajes es yo, soy yo con la viola verde. Me sentí muy, muy, muy halagado por eso, muy honrado porque, bueno, que él escriba Paquito, ¿no? Un libro que creo que ya va a salir por fin en México. Estaba solamente en Estados Unidos. No recuerdo el nombre. Ay, se me fue. Qué lástima. Bueno, y hace poco vino otra vez a México y se acordó de mí. Me invitó al concierto. Me a escucharlo y le dio mucho gusto saber de mí. Vaya, eso para mí es vale oro, ¿no? Muy bien, pues te agradecemos infinitamente también, Inti, que nos hayas dedicado estas palabras para el público de Radio Universidad Veracruzana. Ay, muchas gracias. Bien, pues nosotros le comentamos que estamos transmitiendo en vivo para el 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana y también para las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua, de la Universidad Nacional Autónoma de Chihuahua. Quienes nos sintonizan desde la semana pasada, estamos transmitiendo para ellos también en tiempo real este concierto, mejor dicho, las temporadas regulares de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en lo que esta noche correspondió en la primera parte a Don Quijote, Opus 35 de Richard Strauss, en donde tuvimos como solistas a Amit Pelé en el violonchelo y a Inti Bullón en la viola. Y lo que vamos a escuchar justamente va a cerrar con broche de oro música de Strauss. Vamos a escuchar lo que en algún momento en el siglo XIX fue como la música que estaba en boga para bailar y que de alguna manera fue escandalosa en su tiempo. Estoy hablando de 1800 y algo con la música de Johann Strauss, de Joseph Strauss, de Edward Strauss y de Johann Strauss II. Todo esto dirigido por Lanfranco Marcelletti en esto que es el concierto correspondiente al 31 de marzo del año 2017 que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna por Radio Universidad Veracruzana y también por Radio Universidad de Chihuahua de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y le comento que estamos dándonos un paseíto por el centro de la sala y vemos realmente que la sala está llena casi en su totalidad. Y bueno, le comento también que este concierto está dedicado a la CONTU, que es puntualmente la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, quienes tuvieron una reunión y un evento al mediodía en la sala junta Tlacna, y que justamente el concierto de esta noche está dedicado justamente a esta confederación y al encuentro que tuvieron esa tarde aquí también en el Centro Cultural Tlacna. Vemos al público complacido realmente, sobre todo porque déjeme decirle que escuchar la música de los Strauss, los valses vieneses, las polcas, siempre es una experiencia memorable y muy, muy grata, porque es música muy asequible. Los valses, las polcas, incluso tiene una serie de colección de este tipo de música que nos hacen realmente disfrutarla por el carácter lúdico que tienen implícito estas obras de la dinastía Strauss. No solo los valses, las polcas, Incluso hay una que se llama Polka Explosión, que inicia justamente con una explosión de un mosquete y luego se une a la música. Y bueno, estamos en espera, porque en lo particular déjeme decirle que me gusta mucho la música de la dinastía Strauss, sobre todo de Strauss hijo, el más pequeño, quien de alguna manera hizo una competencia con su padre. Su padre era muy reconocido en el siglo XIX en Viena por justamente tener una orquesta, y sin embargo, cuando el joven Strauss decide también dedicarse a la música, llega también justamente a dirigir la orquesta de su padre una vez que muere, y llega a tener realmente un éxito inusitado la música de la dinastía Strauss. Bueno, nosotros vamos a irnos ya a buscar una localidad, me parece que así es que tengo suerte y encuentro alguna, ya para ubicarnos y disfrutar de la segunda parte de ese concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Entonces, le comento, ya estamos a breves minutos de que inicie la segunda parte, que corresponde a música de la dinastía Strauss. Yo voy a trasladarme a la cabina, justamente porque en realidad, créame, no hay un sitio disponible como para que yo pueda estar aquí conduciendo. Entonces voy a hacer un recorrido hasta nuestra cabina para disfrutar de este concierto de la Sinfónica de Jalapa, que es un concierto que ha llamado mucho la atención y que ha atraído no solamente a gente adulta, sino también a muchos jóvenes, y que reconozco como incluso estudiantes de la Facultad de Música y estudiantes del Instituto Superior de Música con sus respectivas familias, justamente para escuchar esta gala de música de la dinastía Strauss, y evidentemente la primera parte que correspondió a Don Quijote de Richard Strauss. Ya vemos como la gente está en su sitio, ya acomodándose en sus respectivos butacas para continuar la escucha de este concierto, de un concierto bastante interesante, porque desde el inicio del título del programa, que se llama Strauss contra Strauss, y que justamente habla de dos estilos diferentes, ¿no? Richard Strauss, compositor alemán, que tiene otra factura musical diferente a la cuestión de la dinastía Strauss, en la cual se hicieron pues famosos, por decirlo de algún modo, con la creación de valses, de polcas, de cuadrillas, de marchas incluso. Y bueno, al respecto déjeme comentarle algo. Como le comentaba, la familia Strauss fue una de las familias más influyentes en el mundo de la música. Johann Strauss tuvo una notable carrera fuera del ámbito musical, porque escribió un par de libros sobre matemáticas después de terminar sus estudios en el Instituto Politécnico de Viena. También estudió dibujo en la Academia de Bellas Artes. Fue dramaturgo, inventor y poeta. Joseph Strauss ingresó a la orquesta de la familia en la década de 1850 y debutó como director en 1853. A lo largo de su vida compuso alrededor de 300 danzas y muchas originales, además de varios cientos de arreglos que nunca fueron publicados. Joseph Strauss siempre se mostró abierto a las nuevas corrientes musicales. Gracias a él, la orquesta Strauss fue una de las primeras instituciones vienesas en interpretar fragmentos de óperas wagnerianas. Su prematura muerte llegó unas semanas luego de sufrir un accidente vascular mientras dirigía una de sus obras. Esto fue en junio de 1870, posiblemente a causa de un tumor cerebral. El menor de los hermanos, Edward Strauss, recibió la influencia de su hermano mayor, Johann, y abandonó sus intenciones de realizar una carrera en el consulado de Viena por un futuro ligado a la música. A pesar de ser un compositor bien entrenado y contar con obras de notable éxito, Edward Strauss fue ensombrecido por sus hermanos mayores, y aunque recibió un notable reconocimiento como director de orquesta, debutó con la orquesta Strauss en 1861 y se mantuvo al frente de aquella como director titular desde 1872 hasta su disolución en 1901. Esto, digamos, algunas notas al programa de mano, escritos por Diana Flores y Moisés Martínez. Ahora, como le comentaba en algún momento de la transmisión, los valses y las polcas y las marchas en una etapa decimonónica pues eran mal vistos, eran escandalosos incluso, como algunos otros géneros que en otros contextos históricos pues también han causado y han levantado ámpula. Al respecto se hablaba de danzas y malas costumbres, y así como en la actualidad asistimos a conciertos de música clásica o de rock, jazz o música popular, en el siglo XIX las clases altas europeas les gustaban de asistir a fiestas donde grandes orquestas, como la que les comentaba de la dinastía Strauss, interpretaban bailes populares como eran los valses, las polcas, las cuadrillas y las marchas, entre otros muchos géneros. Sin embargo, hubo un género de esta parte musical que le comento del siglo XIX, que fue el vals, que despertó una notable controversia porque tuvo un gran éxito en Austria por el siglo XVII, pero a principios del siglo XIX, la sociedad inglesa y otras ciudades europeas lo calificaban como una danza vulgar. Ya en el año de 1816, el diario Times de Londres publicó un breve artículo donde se hacía notar con especial preocupación la introducción a la corte inglesa de la indecente danza extranjera llamada vals. Una danza poco convencional para los bailes de la época. El vals era asociado entonces con música de mala calidad, bastante previsible, bastante somera, una visión muy relajada de las buenas costumbres, decían entonces, pues implicaba que la pareja estableciera un contacto físico más intenso que el que se acostumbraba entonces. En algunos estados incluso se trataron de establecer reglas que regularan esta danza y el tipo de contacto permitido, o la prohibían definitivamente. No obstante, el atractivo de participar de tal tipo de baile era demasiado como para que se pudiera uno resistir, y los intentos por contener su proliferación pues fracasaron. Por medios más allá del siglo XIX, el vals era ya una danza sumamente popular en muchos estados europeos, sobre todo en Francia. Por su parte, la polka era una danza originaria de Bohemia, parte de la actual República Checa, que alcanzó una tremenda popularidad a mediados del siglo XIX en los salones de baile de las ciudades europeas como Praga y Viena. En Francia, la polka alcanzó tal éxito que se convirtió en la danza predilecta de la sociedad parisina durante la segunda mitad del siglo XX. Fue una de las favoritas de los compositores especializados en bailes de salón, entre quienes destacan los miembros de la familia Strauss, y de quien vamos a escuchar algunas obras esta noche. La cuadrilla es una danza bastante compleja, compuesta por 5 o 6 pequeñas partes diferentes y bailada en grupos de 4, 6 u 8 parejas. Las partes tienen el título de las contradanzas que componían la cuadrilla original, y aunque la música fuera totalmente nueva, los nombres se conservaban como Le Pantalon, Le Thé, Le Pou, Le Pastoré, Le Trainant y un animado final. Fue introducida en Viena en la década de 1840, después de haber probado ser un éxito en ciudades como Londres y París, que de alguna manera eran el referente de todas las ciudades europeas en cuanto ocurría algún tipo de expresión artística. Las marchas fueron obras destinadas en primer lugar a eventos militares o conmemoraciones oficiales, pero durante el siglo XIX, los compositores y directores que trabajaban en bandas militares solían ser los mismos que dirigían las orquestas de baile, por lo que la marcha se colocó en el repertorio de dichas agrupaciones junto a los valses y el resto de las danzas. Las más célebres de todas ellas es sin duda las de Johann Strauss, quien compuso en 1848 para conmemorar la victoria del mariscal Joseph Radetzky en la batalla de Cuzzola en Italia, y el imprescindible cierre festivo de cualquier concierto que, como el día de hoy disfrutamos, será una celebración al talento musical de la dinastía Strauss y, por supuesto, de la marcha que lleva el nombre de la marcha Radetzky. Bueno, esto es con respecto de las danzas y de la música de la dinastía Strauss, que completa el programa de esta noche del concierto de la Sinfónica de Jalapa, y que constó de obras de Richard Strauss y de la dinastía Strauss, puntualmente de Johann Strauss I, Joseph Strauss, Edward Strauss y Johann Strauss II, todos ellos bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, quien es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y algunas de estas obras, por ejemplo, como es el canto de Lorelei, opus 154, que es un vals de Johann Strauss, o así como también A prueba de fuego, que es una polca francesa, y otra Sin preocupaciones, que es una polca rápida, y la cuadrilla Carmen, y Abran Paso, que es otra polca rápida, son estrenos en Xalapa. Y esto evidentemente pues pone de manifiesto también el interés que tiene quien organiza las temporadas regulares, que es justamente bajo la batuta no solo musical, sino de la propuesta musical de la Franco Marchaletti, de brindar al público jalapeño obras de estreno en nuestra ciudad, que de alguna manera también pues son del atractivo que tienen los conciertos de la Sinfónica de Xalapa últimamente, y que el público pues espera no solamente escuchar los caballitos de batalla de la Sinfónica, sino de poder tener acceso a otro tipo de manifestaciones musicales sinfónicas de estreno, y que de alguna manera pues lo ubican a la Sinfónica de Xalapa como en un estatus cosmopolita, por decirlo de un modo, musical, al tener este tipo de ejercicios de estrenos en nuestra ciudad para el esparcimiento del público que se da cita cada viernes, y evidentemente para los radioescuchas que nos sintonizan por la frecuencia de Radio V en el 90.5, y también por la estación hermana Radio Universidad de Chihuahua, por sus dos frecuencias, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, escuchábamos cuando veníamos de regreso a la cabina, que ya dieron las llamadas correspondientes, que anuncian justamente e indican al público asistente que ocupen sus sitios para disponerse a disfrutar de lo que será la segunda parte de este concierto. Nosotros vemos que ya la butaquería está llena, los músicos están ya en disposición, ya en sus sitios también, para hacer lo propio y disfrutar ya como ejecutantes, ya como oyentes, de la segunda parte de este concierto con obras de la dinastía Strauss, que le voy a repetir de qué se va a tratar. El canto de Lorelei, que es un vals de Johann Strauss I, A prueba de fuego, opus 269, que es una polca francesa, y Sin preocupaciones, opus 271, que es una polca rápida, ambas de Joseph Strauss. De Edward Strauss escucharemos Cuadrilla Carmen, opus 134, y Abran Paso, opus 45, que es una polca rápida de Edward Strauss. Y finalizará este concierto con la marcha egipcia, que como el nombre lo indica, es una marcha, Ana, opus 117, que es una polca lenta, y el vals Voces de Primavera, que me parece que es la obra que más se conoce, pues me parece que de los valses de Johann Strauss II es uno de los más socorridos, no solamente para grabarse. Seguramente, si usted tiene algún tipo de colección de música clásica, esta obra de Voces de Primavera, este vals, estará incluido como un tema obligado de las grabaciones que se hacían allá por la década de los 50, los 60, en esas colecciones de los long play de algunas revistas, incluso, que regalaban este tipo de colecciones a sus lectores. Y seguramente, si usted tuvo en su poder algún tipo de esta colección que le comento, seguramente estaría incluido Voces de Primavera, que es uno de los valses más reconocidos de Johann Strauss II. Y bueno, y por eso le comento que seguramente es de las obras más conocidas, pero también hay otras que quienes nos hemos acercado un poco más a la escucha de la música académica y que nos hemos solazado con este tipo de obras, que me parece que son bastante lúdicas, pues reconoceremos en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Ya estamos viendo a Mijail Medved, que es el concertino de la Sinfónica, ponerse de pie para indicarle al oboe que dé la nota correspondiente, que sirve de referencia para la afinación de la orquesta y que nos indica a quienes asiduamente asistimos a un concierto, pues que estamos en el preámbulo, al preludio justamente, de si bien puede ser el inicio del concierto o, como es en este caso, el intermedio ha pasado y nos dispongamos a escuchar la segunda parte de la obra sinfónica que vamos a escuchar a continuación en este programa que se llama Strauss austriaco contra Strauss alemán, en el cual han estado como solistas Amit Pelé en el cello y Inti Bullion en la viola, dentro de la serie de conciertos Orquesta Sinfónica de Xalapa 2017, primera temporada, correspondiente a este viernes 31 de marzo desde el Centro Cultural Tacna, del cual estamos transmitiendo en vivo en la frecuencia de 90.5 Radio UV y por las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, han terminado la afinación y en unos breves segundos entrará la Franco Marchaletti. En este momento está entrando al escenario. Escuchamos el aplauso del público. Saluda y subirá al podio para dirigir la segunda parte de este concierto, que es música de la dinastía Strauss. Escuchamos entonces el canto de Lorelei y otras obras de la familia Strauss. Vamos a escuchar. En la Asamblea General Ordinaria de la CONTU. La CONTU es la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, que se realizó aquí hoy por la mañana. Y sé que mucho de estar aquí. Muchas gracias por estar aquí en el concierto. Rápidamente de esta familia Strauss, era un family business. La verdad es esto, porque el papá nace en 1804 y queda huérfano a los 12 años. Y uno de los trabajos que encuentra es trabajar en una orquesta que tocaba ese tipo de música. Y el director, que además fue un concurrente grande de Strauss, papá, vio que el chico tenía talento y le dio una orquesta chica, una filial. Y a los 25 años, 24, 25, Johann Strauss, padre, justamente en esta edad, decide abrir su propia orquesta. Se casa. Y en este año también nace Johann Strauss, el hijo, el número 2. Y ahí empieza algo que va a durar de 1825 hasta 1899 o 1901, cuando uno de los hijos termina la orquesta. Duró 76 años en esta orquesta. Por mucho tiempo, de Strauss nacen 3 hijos. El primero, en 1825, nace Johann Strauss, el segundo, el famoso del murciélago, del Danubio Azul. El papá no tiene tantas formas famosas como el hijo. Nace 2 años después Joseph Strauss, muy talentoso. Escribió muchas cosas también, no tan conocido como hermano. Y 10 años después del primer hijo, nace Edward Strauss. Imaginen que Edward fue mucho más conocido como director que como compositor. Claramente, Strauss, el hijo, el hermano Joseph, tuvieron hijos importantes que, o no tuvieron hijos que fueron adelante. Joseph muere bastante joven, como el papá, a los 45 años. Se queda Johann Strauss. Cuando muere, la orquesta se queda con Eduard Strauss. La crisis en familia fue tan grande dentro de los Strauss, que se imaginen que cuando Eduard se jubila en 1901, que la última tournée que hace con la orquesta justamente en Estados Unidos, cuando vuelve, 1907, pide para quemar todos los valses, todo el archivo de la familia. Y se quemó todo prácticamente que la familia tenía por Eduardo, que se quedó famoso por escribir muchas polcas rápidas. Ahí hoy ustedes van a escuchar 5 estilos que la familia vendía muy bien. Primero los valses, eso todos conocen. Las marchas, las cuadrillas y las polcas. Solo que las polcas había 2. Había lo que se llamaba la polca francesa, que era más lenta, y había lo que se llamaba la polca rápida, que es un estilo que nace realmente en Viena. La palabra polca, entre muchas cosas de dónde viene, viene del checo, que quiere decir mitad, porque siempre se salta la mitad la polca. Uno de los valses que nunca se baila con el pie todo el tiempo en el suelo, hay que saltar. Una de las teorías de que polka viene del checo, de mitad. Y con esos géneros, ellos se ganaron toda Viena y toda Europa prácticamente. ¿Por qué hacer eso un concierto? Esas mesas originalmente fueron hechas para bailar. No fueron hechas para conciertos. La verdad es esta. Si ustedes piensan que esas piezas eran estrenadas en el baile de los médicos, en el baile de los abogados, en la coronación de alguien, en la muerte de un... De la muerte no, porque no llegó allá. Pero era siempre un momento que se utilizaban esas piezas. Pero yo pienso que Johann Strauss, principalmente el hijo, hay una cosa interesante, el papá decidió que todos los tres hijos no iban a ser músicos. El primero economista, el segundo abogado y el tercero, exacto, médico. No, no era médico, pero algo. Pero el caso, ya existe la famosa historia que el papá quebra el violín de la cabeza del hijo cuando decide ser músico. Pero los hijos superaron al papá. Incluso durante la vida había mucha competencia entre padre e hijo. Que fue una familia bastante complicada. Hay una serie en Netflix que vale la pena escuchar, los Strauss, que habla de todos esos 75 años. ¿Qué, señores? Eduardo fue el único que tuvo un hijo que llevó a Johann Strauss III. Y Johann Strauss III se quedó un gran director y tiene otro hijo que se llama Joseph. Joseph tiene uno que se llama Edward II. Y Edward II tiene otro que se llama Edward III, que está vivo. Que tiene solo 10 años más que yo. Que dirige. Está todavía vivo un miembro de la familia Strauss. Todos nacidos en Viena. Bueno, empezamos de esta parte. Van a escuchar un valse de papá, que es uno de los más famosos de su vida. Después de Joseph, van a escuchar lo que era fantástico él con las polcas. De Edward van a escuchar una cuadrilla que se va, está basada en Carmen, que también una polca. Y de Johann Strauss van a escuchar tres géneros: la marcha, la polca lenta y los valses. Hay que decir que los que tienen ese señalito al lado es la primera vez que se hace aquí en Jalapa. Por mí hubiéramos haber hecho todo un concierto con piezas nuevas. Y ahora, hoy mismo leyendo, descubro que hay muchísimas piezas que fueron compuestas por los tres hermanos juntos. Espero un día poder estrenar. Lo que es difícil es encontrar particelas, no sé por qué, las partes de orquesta, porque se quemó muchas cosas. Pero también es muy difícil porque son cosas que eran hechas, incluso no existe ni partitura para el director, porque era siempre el violinista que estaba en pie. Todos aquí deben conocer a André Rieu. Bueno, es un ejemplo de una orquesta. Él se dice el heredero de Rieu, de donde está. Pero yo pienso que Strauss nunca tendrá tanto dinero como el Rieu. Así que, suerte para él. Gracias, señores. Empezamos. Thank you. Esto que escuchamos se llamó El Canto de Lorelei, opus 154, fue un vals de Johann Strauss I, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Gianfranco Marcelletti, director titular. Lo que vamos a escuchar a continuación es de Joseph Strauss y se llama A Prueba de Fuego y Sin Preocupaciones. Escuchemos. Bueno, al parecer todavía van a afinar. Bueno, le comento que esto que le acabo de decir, A Prueba de Fuego, opus 269, es una polca francesa, y Sin Preocupaciones, opus 271, es una polca rápida, y son autoría de Joseph Strauss. Estamos viendo que en el escenario se encuentra Jesús Ruiz, quien es el principal de las percusiones de la Sinfónica de Jalapa, con un kit de percusiones, me parece, y seguramente es una sorpresa que tiene la Sinfónica de Jalapa. Seguramente va a ser algún tipo de solo. Jesús Reyes es un músico conocido, no solo en el ámbito como percusionista de la Sinfónica de Jalapa, sino también es catedrático de la Facultad de Música en esta disciplina. Escuchemos. comentaba justamente que la música de la dinastía Strauss era lúdica, justamente porque agregan elementos, como es el caso de esto que acabamos de escuchar, que se llama A Prueba de Fuego, una polca francesa, en donde prácticamente era como un riel en el que Jesús Reyes estaba tocando. Bueno, vamos a escuchar ahora, sin preocupaciones, una polca rápida. En lo que la familia era capaz de hacer durante un concierto para alegrar al público. Ahora vamos a una polca rápida de Joseph. Escuchando esto que se llama Sin Preocupaciones, y justamente así estamos, una polca rápida, la Opus 27 de Joseph Strauss, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar ahora Cuadrilla Carmen, Opus 134. Thank you. Esto que escuchamos se llamó Cuadrilla Carmen de Edward Strauss, y usted habrá reconocido algunos temas de esta ópera de Bizet, Carmen. Vamos a escuchar Marcha Egipcia. Se llama Abran Paso, Opus 45, Polka Rápida. Y ahora sí, de Johann Strauss II, escuchemos la Marcha Egipcia, Opus 335. Escuchamos de Johann Strauss II la marcha egipcia Opus 335 con la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Lanfranco Marchelletti. Vamos a escuchar ahora Ana, Opus 117, una polca lenta. Ana, Opus 117 de Johann Strauss II, y escucharemos finalmente el vals Voces de Primavera de Johann Strauss II bajo la conducción de Lanfranco Marchelletti. ¶¶